Estás escuchando Radio Tinku 107.9. Un día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por la Tinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en la Tinku. Por Radio Tinku 107.9. Julio 2019. La vida nos sorprende, nos regala momentos hermosos, como instantes que demuestran que la felicidad existe, y entonces somos inconscientes protagonistas de una película que nunca sabemos si se va a repetir. La vida nos sorprende, y de disfrutar de una luna intocable y de un sol como un abrazo de hermano, en un respiro nos muestra que nada es eterno, que la vida perfecta solo habita en una biblioteca. Y como la escoba de una bruja herida de amor, nos barre los sueños, nos quita la protección que creíamos tener a prueba de villanos. La vida nos sorprende, algunos le regala sobrinos que aparecen con su terremoto interminable. A otros, amores que nunca se permitieron creer que existían. A otros, enseñanzas como decálogos de alguna religión. La vida nos sorprende, y en una jugada que oculta en la sombra, nos arrebata la tranquilidad de una madre, la certeza del mañana, la seguridad que a nosotros no nos iba a pasar. La vida nos sorprende, y nos sacude las creencias, y sin invitación previa, nos pone a pensar si era necesario que el destino fuera tan duro para algunas personitas. La vida nos sorprende, y hay días que nos ama con locura y hay días que parece que no quisiera que existiéramos. La vida nos sorprende en cada amanecer. La vida nos sorprende ante la tragedia. La vida nos sorprende y uno se pregunta, ¿qué puede hacer ante tanto dolor? Y la única respuesta posible es el amor. Mucho, mucho amor. Es la obligación que tenemos los que quedamos acá, repartir amor. Y así, intentar, aunque sea un poquito, aplacar la desolación que en este momento tiene muchos de los que caminan al lado nuestro. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito 95.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingones 107.9 San Pedro, y así comenzamos a repartir amor en un día. Lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Un día, mi vida, bala perdida por la Gran Vía, charquito de arrabá, no quiero que te vaya. No quiero que te aleje, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Tinku 107.9. Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón, mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vaya, cada día más y más. Quiero buenas noches, miércoles 24 de julio, así comienza un día, un programa radial con ideologías por la 107.9, la FM comunitaria de Mina Clavero. Hola Gonza. ¿Qué tal Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Buenas noches, fresca la noche. ¿Vero? Vero Yarzún González. Hola chicos, hola Mauro Schoenfer. Estoy cangosa. Y tenemos también del otro lado a Adrián Rodríguez en los controles. Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá estamos. Y tenemos en camino a... Laszlo. A Laszlo. Y tenemos en cama a... Clarisa. Bien. Te lo mandamos un beso, un abrazo muy grande acá de la radio Tinku 107.9. Che, quería... una cosita nomás, muy buenas tus editoriales, Vero, te lo quiero decir así en vivo, en directo. Ay. Porque la verdad que hay que ponerse a escribir, ¿eh? Y lo haces muy bien, qué sé. Bueno, yo, gracias, esas cosas, ¿no? Bueno, gracias Adri, la verdad que cosa de la vida, no quería cosa dejar de pasar que el pueblo sufrió una tragedia. Sí, la verdad que... entonces bueno, fue unos momentos bastante tristes y bueno, estamos acá, que sepa la gente que somos todos uno. Así es. Pero bueno, nuestros tiempos radiales siempre nos llevan al palo, ¿no? Así es. Voy a pasar la vía de comunicación, rapidito. Sí, sí, sí. Quien quiera comunicarse con nosotros al 3544 50-5221 es el teléfono de la Tinku para mensaje de texto o WhatsApp. Sí, ahora sí. Bien, y ahora vamos a presentar al primer... nuestro primer entrevistado, sí. Que la verdad que es un honor tenerlo a él, que está cumpliendo sus 35 años, algo que ¿quién no cantó? Nosotros todavía cantamos. Así que, bueno, y festejando sus 50 años de trayectoria, así que tenemos el placer de estar hablando en este momento con Víctor Heredia. ¿Qué tal, Víctor? A ver. Acá, ¿para qué? ¿Algo técnico? ¿Salimos? ¿Hola, Víctor? No, a ver. Ay, ay, ay, no, no se escucha. Ya estamos cruzando los cables. Sí, para. Bueno, así podemos hablar con Víctor que nos cuente. Ahora. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, ahí te escuchamos, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarlos. Bueno, un gusto también nosotros acá de poder hablar con vos y que nos contes, bueno, esto, ¿cómo venís con esta gira que va por todo el país festejando estos 35 años del Todavía Cantamos y tus 50 años de trayectoria? Viene muy bien, con muy buena compañía por parte de la gente que está llenando todos los teatros, por suerte. Acabamos de hacer unos conciertos maravillosos en Chile, justamente en relación a este concierto 50 en vuelo, volumen 1, volumen 2, y con la celebración también, justamente de los 35 años de que compuse Todavía Cantamos. Así que estuvimos ahí en San Antonio, cerquita, muy cerquita de Santiago, y después viajamos a Temuco, con el teatro municipal, que fue realmente hermosísimo, hermosísimo. Y así, bueno, en todo el país, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, ahora lo del Grande fue también maravilloso. Ahora nos estamos yendo para Asunción y después a Loja, a Ecuador, a presentar esto también, después a Montevideo en el Teatro del Sodre. Así que bueno, tenemos un recorrido. Perdón, estamos acá peleando quién hace la pregunta. Pasa que acabas de nombrar que soy chile, perdón, siempre tengo, se ríen mis compañeros, yo soy chilena y siempre suelo contar que yo vivo hace 30 años acá, así que te estoy hablando de unos 33, 34 años, una vez ibas a tocar, estoy hablando de la época de Pinochet, y no te dejaron. Y fue para un grupo muy pequeño que pudieron llegar y fue algo como más íntimo, que no se pudo dar el recital. No sé si vos te acordás de ese momento, en Santiago de Chile. ¿A dónde fue? En Santiago de Chile. ¿En Santiago de Chile? Ah, no, eso fue tremendo. Eso fue porque me censuró la dictadura de Pinochet. Claro, sí, eso fue en el estadio de Chile. Íbamos a ponerle el nombre de Víctor Jara. Claro. A ese estadio. Y nos encerraron ahí, y medio como que nos encarcelaron, cerraron las rejas del estadio y nos dejaron adentro a toda mi banda, mis músicos, mis técnicos, y me tuvo que rescatar la Embajada Argentina. En aquella época el cónsul era Jorge Sábato, el hijo de Ernesto Sábato. Así que me mandó una visa diplomática y con eso me fueron a buscar con los autos, con la banderita argentina, sí. y me pudieron sacar. Pero no me fui. Claro. Como existía la posibilidad de hacer ese mismo concierto en el campus de la universidad, que es autónoma en Chile, lo hicimos ahí, rodeados de carabineros, pero fue peor para ellos porque en lugar de 5.000 personas, como había las que habían sacado entrada en ese concierto, había 13.000 personas, ya fue peor. Claro. Así que nada, me hicieron más famoso con la censura. Sí, yo siempre cuento esa anécdota porque mi revancha fue que cuando me vine a vivir a Córdoba, mi primer recital fue verte a vos en la ciudad universitaria, en el comedor universitario. Sí, fue muy hermoso eso, también eso sí me acuerdo. Sí. Para mí era un lujo trabajar para esos universitarios, una maravilla porque había una ebullición, una mirada sobre la necesidad de modificar la sociedad y hacer cambios sustanciales para el futuro maravilloso. Sí. Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? Gonzalo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? En el 2017, cuando sacaste 50 en vuelo, a mí me llama la atención que también lo sacaste en vinilo. Sí, eso es un regalo, eso es como una especie de distinción que te da la compañía discográfica cuando alcanzas una venta determinada importante de CDs. Y la salida de 50 en vuelo, bueno, medio como que revolucionó el mercado de la compañía discográfica, que vendía más discos por Spotify que discos físicos. Y sin embargo, evidentemente, por la edad de mi público, por la edad de la gente que me sigue, en lugar de comprar a través de Spotify, que sí compraron, pero compraron muchísimos más en el disco físico, en el CD. Y eso la puso muy contenta la compañía, y entonces me prometieron que me iban a hacer un disco de vinilo. Y la verdad que es una alegría, porque tener un disco de vinilo hoy en día es como una medalla, ¿viste? Porque no, primero porque no se venden muchos, y después porque son para admiradores muy especiales que todavía tienen, conservan aquellas viejas bandejas para discos de vinilo, o bien las acaban de comprar las nuevitas, que son carísimas por otra parte. Buenas noches, Víctor. Mauro te habla. ¿Qué tal? Bueno, charlando un poco también de esto de los años, hoy a la mañana estaba escuchando, por ejemplo, un disco de La Negra Sosa, con artistas invitados, en tu gira, en estos años de festejo, este aniversario. ¿Va a haber invitados? ¿Está habiendo invitados? Mira, hubo, por ejemplo, en los dos conciertos que hicimos en el Teatro Opera y en el último que hicimos en el Teatro Gran Rex, vinieron casi todos mis amigos. Los que no vinieron es porque estaban en Europa, pero aquí estuvieron todos. Estuvo León Gieco, estuvo Pedrito Aznar, estuvo Jairo, estuvo Abel Pinto, Teresa Parodi, Liliana Herrero, que se va Morelo, bueno, infinidad, Peteco, infinidad de amigos, te digo, Piero, el Tano Piero. De verdad que fue maravilloso, fue hermosísimo. Bien, Víctor, y en este contexto de tus 35 años de Todavía Cantamos, ¿qué relevancia tiene en el momento que está viviendo el país, atravesado por una carta que tuviste que escribir en el 2x1? ¿Cómo lo estás viviendo vos todo este momento? Yo te digo con mucha tristeza, sinceramente, porque los argentinos hemos sufrido, hemos llorado mucho lo que fue la perversión, lo terrorífico de la dictadura, y ver cómo se pierden o se intentan volver, ¿no? Algunas cosas que nosotros cuestionamos en principio, cómo se intenta justificar lo que fue considerado por la Corte Suprema de Justicia como criminales de lesa humanidad, morigerar sus penas, etcétera. Realmente es espantoso. Yo creo que insistí siempre en esto, ¿no? Siendo familiar de cuatro desaparecidos, ¿no? Mi hermana, el niño que llevaba en su vientre, mi cuñado, y posteriormente tristeza que se fue mi padre, ¿no? Nunca quisimos venganza, bajo ningún punto de vista, ni la queremos. Sí, justicia, que es lo único que de verdad puede unir definitivamente y otra vez a los argentinos. ¿Y cuánta diferencia hay de esos jóvenes que cantaban hace 35 años Todavía Cantamos con los chicos que lo pueden cantar hoy? No, yo creo que quien la canta no puede dejar de asumir el contenido de la letra, y Todavía Cantamos es un himno que evidentemente refleja la lucha de abuelas, de madres, de hijos, de hermanos, de familiares desaparecidos, no solo de Argentina, sino del continente. Así que quien la cante sabrá que está tomando partido. Claro. Y en ese Todavía Cantamos, Todavía Pedimos, ¿nos faltan muchas cosas para pedir? Todavía hay una cantidad sustancial de cosas, entre ellas el paradero. ¿A dónde están? Que eso es lo que yo cuestiono y pregunto desde la canción. Claro, ¿dónde están? Sí, que algunos, porque muchos se han ido sin decirlo, sabiéndolo, ¿no? Ese dolor, me imagino. Sí, han negado esa información, incluso en los juicios, no lo quieren decir. Y de verdad que es como una tortura eterna para quienes hemos sufrido la pérdida de esos seres. Imagínate, no poder echar una flor en el lugar de donde yace tu ser querido. No sabemos dónde están. Realmente es espantoso no poder despedir. Es muy feo. Claro, y aparte que siempre yo, que tenemos la oportunidad de preguntarle a alguien que tiene algún desaparecido, que le explique a la gente lo que significa el dolor que conlleva no poder hacer ese duelo, ¿no? Sí, pero por eso digo, yo no sé si la gente entiende esto, pero quien ha perdido algún ser querido sabe perfectamente que despedir es esencial, y no poder hacerlo es tremendo, es terrible, es torturante. Claro. y tenemos que entender que en realidad todos esos desaparecidos también son nuestros, no solamente de ustedes, sino de todos, de todo el pueblo. Son argentinos, como los 44 marineros desaparecidos en el submarino, son argentinos, sin ninguna duda, son nuestros. Parte de eso creo que también el pueblo lo ha entendido cuando el gobierno de Macri quiere hacer el 2x1, que salimos todos a las plazas, ¿no? Sí, yo creo que es fue una respuesta más que adecuada. Eso es lo que hay que hacer, defender la libertad, los derechos, que son la columna vertebral de nuestra democracia. Bien, ¿alguna vuelta acá por el Valle de Tras la Sierra te tendremos? Sería maravilloso, ojalá. Supongo que más centrado el veranito. Bueno, porque ahí sí se suelen hacer algunos conciertos al aire libre, festivales al aire libre, que a mí me gusta mucho participar. Ah, sí, ahora hace mucho frío, Víctor, eso es cierto. Te tomamos la palabra. Está fresquito, sí. Bueno, te vamos a tomar la palabra. Si andás por el valle, que te acerques a nuestra radio comunitaria, va a ser para nosotros un placer, un honor. Así que ojalá que podamos vernos en algún momento. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ojalá que se pueda hacer. Ojalá. Bueno, Víctor, nosotros acá todavía seguimos cantando, pidiendo y soñando. Y bueno, te abrazamos acá desde nuestra radio. Y bueno, la lucha siempre va a ser de todos nosotros. Me alegra hacer eso. Y sobre todo en esta próxima mesa lo necesitamos, sin ninguna duda. Uy, sí, lo vamos a necesitar, vamos a estar haciendo mucha fuerza. Y vamos, vamos a estar cantando por esto. Abrazo enorme, Víctor, y bueno, gracias por atendernos. Gracias, Víctor. A ustedes por el espacio, por la fuerza, por la militancia. Un abrazo enorme. Muchas gracias, chao. Gracias. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. La música es para mí como un viaje profundo. Es un pasaje de ida que me va transportando a otros mundos. Un ejercicio de resistencia, es como un gesto rotundo, donde en el correr de la palabra con el sonido me fundo. Y acá una vez más nos encontramos con la pregunta de por qué cantamos. Trazo puentes que conecten entre mis hermanas y hermanos. Y mientras tanto el odio cede, porque sé que mientras canto nace una nueva flor en la tierra, y de repente va cediendo el llanto. Tengo la boca, tengo la lengua, tengo la sangre, tengo la vida. Tengo la garganta que aguanta, aunque ya no me quede saliva. Y seguimos de pie cantando, con la memoria en carne viva, trazando compases con mensajes para sanar las heridas. Por eso canto. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Esperamos que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Esperamos que nos den la esperanza de saber que es posible.

párrafo azul, la luz de esta gente del sur y su libertad. Yo tengo este amor, este es mi escudo. Seguimos en un día, programa radial. Salud. Che, ¿por qué ahora que no está Clary hay torta? Hay una pata flambeada. No sabíamos que no iba a venir. Que no tiene edad. Che, felicitaciones por la entrevista de recién a Víctor Heredia. Qué lujo tenerlo aquí en la Tincu. Muy bueno, muy lindas palabras la de Víctor siempre, ¿eh? Sí, sí, aparte él un gran militante desde su lugar, ¿no? Con la música, a través de la música, mirá si lo habremos cantado por todo lo que representa. Sí. Y aparte alguien que partió, que es muy lindo escucharlo hablar, esto que dicen, nunca hemos querido venganza. Sí. Nosotros queremos justicia. Tiene cuatro familiares desaparecidos, incluyendo a su padre, su hermana que estaba esperando, está embarazada, y bueno, su cuñado. Es fuerte. De hecho, la carta que escribió con el 2x1 es muy bella, ¿no? Es muy preciosa, que te partía el alma. Pero bueno, la verdad es que contento de acá de haberlo, que haya pasado acá por los micrófonos de la radio. Bueno, y ahora voy a pasar la vía de comunicación más relajado, pero ¿más nervioso? No, teníamos a Víctor esperando del otro lado. Quien quiera llamar, lo puede hacer también, el fijo. Es el 3544-471168. Y si no, repito, el celular 03544-1550-5221. Nos pueden escuchar en internet a través de radiotinku.blogspot.com. Como lo está haciendo en este momento Soledad. Un saludo para Soledad que nos está escuchando. Sí, que está con libertad. Soledad está con libertad. Muy simbólico. Escuchar. Está en libertad. Soledad está no en libertad. Está en Canadá. Pobre Sol. Vaya, te lo va a reclamar en la feria. Bueno, Sol lo está escuchando en Villa de las Rosas por vía internet. Y bueno, también Luciano, no, como siempre está escuchando ahí. Luciano Diz. Del Salida de Emergencia. De Salida de Emergencia. Lunes 20 a 23 horas por la Tincu. Muy buen programa, ¿eh? Los muy felicito, bueno, sí, sí, sí, muy, sí. Muy interesante, los chicos. Y están pide un tema. Ahora, perdón. Luciano. Muy interesante, los chicos. No se hace cargo de ningún programa. Yo los acompaño con mi, no sé, con mi corazón. Se los brindo. Un hermoso día. Sí, pero Luciano pide? Está pidiendo ver, un tema que es precioso, justamente, de Tanky Ongoy. A ver, sí. ¿Cómo se cree? Es de Víctor Heredia. Ah, muy bien. Ahí le vamos a pedir que nos cante un pedacito a Luciano y así nos damos cuenta. Pero sí, es muy bello ese tema. El tema que escuchamos, que todavía cantamos, es de un material nuevo, 50 vuelos. 50 en vuelo, sí. 50 en vuelo. Víctor Heredia. Inti Illimani, Quilapayún, Pueblo Nuevo y Miss Bolivia. Sí. Había un encuentro, una juntada. Son todos los que han colaborado para el compa de 50 en vuelos que salió en el 2017. Viene volumen 1, volumen 2 y como él decía, le salió en vinilo 12 temas clásicos también. Bien. El vinilo es para... ¿cómo es el universo? El chico que... De los Beatles, que es el único que tiene para pasar vinilo. Sí. A través del universo. A través del universo. A través del universo. Sí, Demian. Que lo cruzamos ahí en los hornillos. Sí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Che, ¿y si lees la carta de Víctor Heredia? Pará, que ahí tenemos. Pará, porque tenemos una comunicación, o sea, una vecina, Molina, quiere salir al aire. Bueno. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vamos. Espera un cachito, ¿eh? Molina, ¿qué tal? ¿Nos escucha? Hola. ¿Hola? A ver. ¿Hola? Sí. Ahí ahora sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Bien, Molina. Andrés. Ah, Andrés Molina. Sí. ¿Usted es un vecino acá de Mina Clavero? No, soy de Arroyo de los Patos. De Arroyo de los Patos. Sí. Bueno, ¿Qué nos quería comentar? Mira, yo esta mañana pregunté porque me llaman de Córdoba, viste, un familiar, preguntándome si las altas cumbres estaban cerradas. Bueno, llamo al 101, porque me dicen llamar al 101, y resulta que, mira, me cansé de llamar y no, nadie contestaba, la policía. Sí. Bueno, llamo a la Secretaría de Turismo de Mina Clavero y me dan un teléfono para que llame. Al 47-62-61, que también supuestamente era la policía, y tampoco me atendí, no me atendió nadie. O sea que si hay un problema, un accidente, necesita de urgencia, este servicio no figura. O sea que no sé cómo se maneja esta gente. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Sí. Bueno, Andrés, nosotros tendremos que llevarle a hacer llegar el reclamo a la gente de lo que nos está contando. Sí, supuestamente que sí, porque no, nadie contesta. Imagina vos si hay un accidente y uno quiere llamar a alguien, mayormente a esta gente, que es la que tiene que intervenir. No, me cansé de llamar, ¿viste? No, ninguno de los dos teléfonos me atendieron. Bien, bueno, nosotros vamos a hacer llegar el reclamo con la hora para saber... 9:30 más o menos. ¿Cuánto? 9:30 de la mañana. Bueno, 9:30 de la mañana para saber qué pasó porque no estaban atendiendo, ¿no? Sí. Bueno, y la otra cosa que a mí me llamó la atención es que me dice, mira, el 101 está conectado con la comisaría de Nono y la de Mina Clavero y supuestamente la de Brochero. Pero... como no me atendían, llamo a Nono. Entonces le pregunto al policía que me atendió y me dice, mira, dice, no sé, digo, pero bueno, 101, si cualquiera de las dos, de las tres seccionales, me podrían haber atendido. O sea que parece que el 101 corresponde a las tres seccionales policiales. ¿Y de ninguna te atendió? No, ninguno me atendió. Bueno, nada, hay que informarse con la radio, justamente. Claro. Gracias, Andrés, por llamarnos. Yo sé personalmente que a lo mejor si hay una emergencia, el 107 uno llama y están las ambulancias. Que igual si te están robando, no llame a la radio porque no vamos a hacer mucho nosotros. Pero para eso está la policía. Por eso llamo, porque la policía tiene que atender a alguien. Claro. Sí, o sea, sí. Ponele que hubiese, acá te digo, ya ha habido accidentes acá en la ruta, yo estoy sobre la ruta, tengo una despensa, y bueno, y también ha tardado, pero bueno, han venido. Pero ponele que en cualquier momento, viste, que hay algo que pasa. Seguro. Claro, no, bueno, por eso nosotros vamos a tener que hacer llegar el reclamo. Te agradecemos que te hayas comunicado porque, bueno, la radio también es un medio para hacer llegar estos reclamos y para saber qué está pasando. Y bueno, y vos nos estás informando en este momento. Como somos acá en las radios comunitarias que nos informamos, pero también informamos, como lo estás haciendo vos. Claro, sí, sí. Así que te agradecemos mucho, Molina. Bueno, igualmente, suerte. Después tengo otras cosas, pero ahora no tengo tiempo, viste, pero... Voy a tratar de hablar con ustedes. Gracias, bueno. Andrés, y seguí escuchando la Tinku. No, sí, justamente la seguí escuchando. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Chao, no, hasta luego, buenas noches, que anden bien, hasta luego. Bueno, está bueno saber estas cosas que pasan, así que bueno, ya vamos a hacer llegar el reclamo. Estamos hablando, vos habías dado las vías de comunicación, vos me habías pedido que lea. ¿Ya las usaron? Sí, y ya las usaron y bien. Funciona. Decirlo. ¿A qué número? A ver de nuevo. ¿Cuál es el número? 471168. Claro. Bien. Esta funciona más que el 101, parece. Sí. Quiero decirles. Mientras Adri encuentra el tema que pidió Luciano. Bueno, acá se lo vamos a hacer. Mándamelo por WhatsApp, por favor. Dale, vamos a leer la carta de Víctor Heredia. Ahí vamos a llevar esa carta que no tiene. No. Esa carta que escribió Víctor Heredia para la marcha que se hizo contra el 2x1. Claro, cuando pasa lo del 2x1, bueno, que se... Ya hace un par de años. Claro, sí, se hizo sí. una marcha multitudinaria. Bueno, Víctor Heredia escribió, que nos devuelvan la mitad del dolor. ¿2x1? Estoy de acuerdo, pero quiero lo mismo para los míos, mis queridos. Esa conmutación de pena, de dolores, de picana, de disparo fatal y feroz escalofrío. Quiero la mitad del recorrido de la bala que los asesinó. Que el cañón con que violaron a Cristina se quede en mitad de camino. Que la trompada no llegue a destino. Que la dejen amamantar a su hijo un poco más. Para que esa ternura tape el olor a carne quemada que percibo cuando entro a capucha o capuchita. Quiero exactamente la mitad de todo lo que padecieron. Es decir, que de tanto conmutar padecimientos, al final me los devuelvan con vida. Quiero al nieto de mi madre, a mi sobrino nacido en cautiverio. Ese que por razones inconmutables nunca pudimos abrazar. Sí, quiero a mi hermana y a mi padre. Los quiero aquí, de nuevo, como hace 40 años. ¿No les parece justo? Uno por uno, un dos por uno que retire ese océano de llanto que nos ahogó día a día en la desesperada espera. Quiero ahora mismo la mitad de mi dolor, de mis temores, de mi exilio. ¿No pueden? ¿Cómo que no pueden? ¿Acaso no son capaces de torcer nuestra memoria? ¿De pretender que un asesino ya no lo es más porque se puso viejo? ¿Los devuelven a casa? Muy bien. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están nuestros hijos, nuestros padres y hermanos? Les recuerdo una cosa. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Víctor Heredia. Taki Ongoy es una obra que escribí para agregar la mirada de los pueblos originarios sobre aquellos sucesos que determinaron la invasión del continente junto con la conquista y la posterior colonización. El nombre proviene de un antiguo movimiento político que luchó en contra de la aculturación española tratando de recuperar sus propias raíces, sus culturas, la cultura del Tahuantinsuyo, de los pueblos del Cusco. Me pareció sustantivo hacerlo desde allí porque fue uno de los momentos históricos, no solo del continente, sino de la humanidad, realmente importantísimos. Pero le faltaba esa mirada. Teníamos solamente conocimiento de una parte de esa historia. Hoy lo voy a tocar orgullosamente con una orquesta que es la Orquesta Juvenil Sinfónica del Bicentenario y el coro también juvenil del Bicentenario. Y digo con mucho orgullo porque estos chicos son parte de un programa nacional de orquestas y coros infantiles y juveniles del Bicentenario, dependiente de la Dirección Nacional de Política Socioeducativa. Con esto quiero señalarles que estos jóvenes no hubieran tenido jamás acceso a un instrumento musical, ni siquiera a una carrera de esta naturaleza, si no hubiera sido por este esfuerzo del Ministerio de Educación de la Nación. Me complace, me enorgullece saber que esta tarea puede hacer músicos maravillosos que nos van a representar en todo el mundo. Muchas gracias. Hubo un tiempo en el que todo era bueno. Un tiempo feliz en el que nuestros dioses velaban por nosotros. No había enfermedad entonces. No había pecado entonces. No había dolores de huesos. No había fiebres. No había viruela. No había ardor de pecho. No había enflaquecimiento. Sanos vivíamos. Nuestros cuerpos estaban entonces rectamente erguidos, pero ese tiempo acabó. Desde que ellos llegaron con su odio pestilente y su nuevo dios y sus horrorosos perros cazadores, sus sanguinarios perros de guerra de ojos extrañamente amarillos, sus perros asesinos, bajaron de sus barcos de hierro. Sus cuerpos envueltos por todas partes y sus caras blancas y el cabello amarillo y la ambición y el engaño y la traición y nuestro dolor de siglos reflejado en sus ojos inquietos. Nada quedó en pie. Todo lo arrasaron, lo quemaron, lo aplastaron, lo torturaron, lo mataron. bizarro mató a Atahualpa sin ver que mataba el sol. Mi mundo se ha derrumbado igual que mi corazón. La sangre que se derrama es sangre de mi Señor. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. En su sexta temporada y en Latinku. Bien, seguimos acá por un día, programa ideológico. Seguíamos fascinados, escuchamos a Víctor Heredia, pedido de Luciano, sí, que nos había pedido este tema. Esperamos que haya sido este tema el que pidió Luciano. Pero bueno, la realidad esta, en este momento el país siempre nos está pisando los talones, nos apremia, y es importante, como siempre decimos, escuchar las voces de los que uno no ve los grandes titulares, como ha sido en el caso de esta feroz represión que acaban de vivir los profesores en Salta. Para eso, bueno, vamos a hablar, para que nos cuente en primera persona, como siempre elegimos hacerlo, con Michelle García, que es militante de Derechos Humanos, para que nos cuente qué pasó hoy día en Salta. ¿Qué tal, Michelle? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Michael García. Michael García, bien. Michael. Bueno, les cuento. Primero quiero agradecerles por la difusión que se está llevando de esto, que no es un caso menor. Sabemos que la policía de Urtubey, quien pretende llevar el mismo proyecto político que ha trabajado en la provincia durante los últimos 12 años a nivel nacional, reprime de manera constante, no solamente a los docentes, a los trabajadores, sino también a los estudiantes y a los pueblos originarios. Hoy en particular, Salta cruza el noveno día de huelga docente que se lleva a cabo en la provincia y que es por segunda vez en el año, ¿no? Anteriormente los docentes han acampado en la plaza principal de la ciudad capital por la misma cantidad de días. Hoy ha tenido la particularidad de que, los docentes se han convocado en la plaza y han marchado hacia la Casa de Gobierno, que está alejada de la ciudad, pero que a pesar de los largos kilómetros se ha hecho una enorme caravana de una marea docente enorme, acompañado por todos los estudiantes de la universidad y también por parte de la sociedad, que lo único que han pedido es el aumento y un incremento salarial que el gobierno ya se había comprometido a pagar, esta cláusula que había firmado el Ministerio de Educación junto con docentes, que el dato no menor a todo esto es que son docentes autoconvocados, no son docentes que están agremiados a ningún gremio, ni que, han decidido salir de la fila de los gremios, porque otra particularidad de las políticas públicas de Urtubey es el apriete constante a los gremios de todos los trabajadores, ¿no? No ha sido exenta el rubro de la educación. Hoy los docentes se han allegado a la Casa de Gobierno, más de 5.000 docentes como al ojo humano de lejos se podía ver, cosa que en Salta es algo bastante poco usual. Nosotros llegamos al lugar, acompañamos a los docentes y nunca los han recibido. Lo primero que los han recibido fue la policía, los han reprimido de una manera brutal. Yo milito de los 11 años, tengo 21, y la verdad que nunca he visto tanto enojo o una policía con el bolsal tan suelto como lo he visto hoy. Tal así que golpearon a maestras mujeres, efectivos policiales varones, ¿no? Cosa que está prohibido. Y que no solamente eso, sino que las han torturado, ¿no? Hay el caso de una docente que fue una de las que quiso entrar a la Casa de Gobierno, se las reprimieron y luego las llevaron a las comisarías, negándole el derecho antes de llevarla a un médico, después de torturarlas en el piso, las han pisado, las han pateado, les han pateado la columna, hablamos de personas grandes, de maestras. Está justo. La han llevado a la comisaría, se la llevó a la comisaría, eso es lo que se sabe. La docente pedía a los gritos por un médico, y cuando la única respuesta que tuvo la policía fue apagarle toda la luz de la comisaría, y a todo esto tuvo como consecuencia que la docente entre en un pico de estrés y comience a vomitar de una manera terrible. Ahora en estos momentos la docente está en una de las clínicas de la ciudad, pero no se sabe mucho más. A todo esto, antes de que salga, después de que salga la comisaría y antes de que llegue a la clínica, la ambulancia que la llevaba era custodiada por la policía, pero tanto la ambulancia como el patrullero desaparecieron 50 minutos, donde nadie sabe qué es lo que pasó. Le hicieron firmar un papel que decía que ella tenía todo el derecho a ser atendida por los médicos, y uno de los efectivos policiales se lo rompió en la cara, ¿no? Todo el maltrato, no solamente físico con el hecho de reprimirlas, no solamente económico con el hecho de no querer pagarles un salario digno, sino también la violencia psicológica que esto conlleva, ¿no? Claro, Michael, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Justo te iba a hablar de esto, de cuántos detenidos había, porque ha salido el gobierno a desmentir que hubo detenidos, que no hubo represión. ¿Cuántos detenidos hubo? Mira, lo que yo te puedo decir es que en una de las puertas, porque tienen muchas puertas en la Casa de Gobierno, se han agrupado cerca de 50 docentes. Esos docentes, al querer ser despejado por la policía, se los reprimió. Eso fue una de las primeras represiones, en realidad. y se los han llevado a todos, han desaparecido de ese del radar. Entre 30 y 50, entre 50 docentes hablamos. Hoy es cierto esto, la ministra de Educación hace unas horas salió a Analía Berroes, hablamos, salió a desmentir que haya detenidos, salió a desmentir que haya habido represión y salió a desmentir que el gobierno no quiera negociar. Lo cierto es que es todo mentira. Hubo represión, hubo docentes detenidos y por sobre todo el gobierno no quiere negociar, por eso tienen a los docentes acampando con muy bajas temperaturas en la plaza principal de la ciudad. A tu pregunta te puedo responder que todo lo que ha dicho la ministra de Educación es mentira. Bien, Michael, ahí nos llegan imágenes, ya se las estoy compartiendo acá en la radio, donde se ve la represión y se pide la inmediata libertad a todos los detenidos y el respeto al acuerdo salarial. Es esto lo que estaban reclamando los docentes, ¿verdad? Claro, lo que pedían simplemente era que se pueda ejecutar lo que ya se había firmado anteriormente. Antes, a comienzo de año, ya había comenzado el ciclo electivo con un paro docente muy similar a este, un poco menos masivo, hay que decirlo, pero a raíz de la consecuencia de que el gobierno no ha cumplido con las cláusulas del decreto, los docentes se han vuelto a agrupar. Lo que ellos pedían es simplemente que se cumpla el acuerdo salarial que era del 38% firmado, y lo que proponía el gobierno era darle un aumento del 15% en tres cuotas. Los docentes pudieron lograr que el gobierno le dé un 38% y no se ha cumplido. Bien, Michael, se está comparando lo que pasó hoy con la noche de las tizas, que fue en el 2005 y fue bastante duro por lo que pudimos ver ahí también en imágenes. ¿Vos me estás diciendo que esto ha sido peor todavía que aquella represión? Perdón, no te escuché la última parte. ¿Que fue peor lo que pasó hoy con lo que pasó en el 2005 con la noche de las tizas? Bien, te cuento primero qué fue la noche de las tizas. Dale, para la gente que no lo sabe, sí. Claro, la noche de las tizas, hablamos del año 2005, la gobernación de Juan Carlos Romero, quien fue el candidato a vicepresidente de Carlos Menem en el 2003, ¿se acuerdan? Romero mandó a reprimir a los docentes que estaban en esta misma plaza, acampando, pero con la particularidad que ese operativo ha conllevado todo una planificación para reprimir. Se habían vallado dos cuadras a la redonda de la plaza principal. Plaza principal, para aquellos que conocen Salta, está al frente del Cabildo Histórico, frente de la Catedral Basílica, frente de la anterior Casa de Gobierno, ¿no? Es uno de los lugares más reconocidos. Se valló dos cuadras a la redonda y se cortaron todas las luces. A todo esto, la policía, con los amplios grupos de choque que había en aquel momento, entraron a la plaza y comenzaron a reprimir salvajemente. De hecho, las cifras no lo dicen, pero hubo varios docentes que han llegado a estar en estado vegetativo, quiero decir. Fue una represión muy feroz, que cada vez que un docente se acuerda de eso, lo recuerda como algo muy profundo, ¿no? Se ha comparado la represión de hoy con la noche de las tizas, porque, te repito, nunca se había visto una represión tan feroz como esta. Digo, estamos acostumbrados a ver a la policía de Salta a matar pibes pobres en las villas, a matar pibes pobres en los barrios humildes. Estamos acostumbrados a ver a la policía de Salta hacer uso y abuso de la autoridad que no debería tener. Pero hoy la policía ha torturado a una docente, digo. Es algo que se pueda reducir a la noche de las tizas. Es algo que se puede reducir tanto a la tizita como a épocas oscuras de nuestra historia. Entonces nos parece que sí, ha sido una represión digna de compararse con esta noche de las tizas. Claro. Michael, los docentes ahora están en asamblea. ¿Todavía siguen en asamblea? Los docentes acaban de terminar hace unos minutos una marcha enorme que fue autoconvocada, espontánea, después de todo esto, y fue mucho más grande que las anteriores marchas, porque bueno, a todo esto se conoció lo que había pasado, la represión, ¿no? Claro. Claro. La marcha se copó con gente que no tiene nada que ver con la docencia, con gente de a pie, con más estudiantes, con más trabajadores. Digo, podíamos ver a una docente marchar al lado de un obrero, por ejemplo. Son imágenes que son raras de encontrar acá y que la verdad que si se quiere, hasta nos pianta una lágrima ver a aquellos que militamos una imagen así, ¿no? Porque claro, es muy difícil hablar en una sociedad tan conservadora como la de Salta a un docente luchar a la par de un estudiante y que ambos comprendan la lucha del otro y a un obrero que también comprenda la lucha del otro. Digo, yo creo que Urtubey se despide con un gobierno en peor, o una provincia en peor o en iguales condiciones que la que dejó Romero. Se despide con una provincia totalmente militarizada, que donde hay 5 policías por cada habitante civil de la provincia. Se despide con una provincia totalmente endeudada. Se despide con una provincia que tiene amplios niveles y amplios números de escuelas ranchos. Se despide con una provincia que tiene a docentes precarizados. Se despide con una provincia que tiene a trabajadores de la salud que cobran 2.500 pesos sin estar siquiera cubierto por sistema de salud adecuado. Digo, Urtubey es esto, representa esto, y la asamblea de ahora no solamente está compuesta por docentes, sino también por muchísimos trabajadores. Y la verdad que, permítame decirle que ante cada golpe que le han dado a la maestra, ha habido un trabajador que ha comprendido que la lucha se asemeja cada vez más a una clase y no simplemente una profesión. Claro. Tal cual. Bueno, Michael, queríamos saber lo que había pasado en Salta. Vamos a estar atentos y ustedes saben que, bueno, esto es una radio comunitaria acá de Mina Clavero, que cualquier cosa que quieran difundir, están los micrófonos abiertos. Muy bien, les agradezco muchísimo, que es sumamente importante que estas cosas se difundan, ¿no? Mucho más cuando tenemos un gobernador que pretende ser el vicepresidente de la nación, digo, que deja la provincia en estas condiciones que les cuento, y que además cuenta con un enorme cerco mediático que no solamente está cubierto acá en la provincia, sino que también tiene todo el monopolio a nacional. Les agradezco un montón y creo que, bueno, a su total disposición les voy a estar mandando material cada vez que pueda. Perfecto, bueno, vamos acá a seguir rompiendo el cerco. Abrazo grande y mucha fuerza. Abrazo grande. Un abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Tinku 107.9. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos en Un Día, programa radial con ideologías por la 107.9. ¿Estamos también saliendo en la 107.9 de San Pedro? Estamos saliendo. Un saludo a FM Sierras, Come Chingonas de San Pedro. Y por Radio El Grito. Nos escuchan en Radio El Grito también, www.radioelgrito.com. Estoy inventando, en realidad, porque viste que todo es... Vos lo sabés. No sé qué punto comer. Decime. Perdón. La Radio El Grito, ¿cómo nos escucha? ¿Cómo es la página? Radio El Grito es 95.5. Los chicos están en tratativas, creo que vuelven a recuperar. Vamos, que vuelven. Gran todavía fiesta, no... gran va a ser eso. Claro, todavía no se sabe si les van a volver a asignar el 95.5. Ellos históricamente han tenido esa línea, pero bueno, con que le devuelvan el aire va a estar muy bien. Y si no lo pueden escuchar por Radio El Grito, www.com. Elgrito.com. No, sí, www.elgrito.com, me parece. Elgrito.com. Claro, ahí está. Bueno. Es que estoy resfriada. Nada que ver. Y como suceden cosas en el país, también suceden acá en el Valle. Tenemos del otro lado del teléfono a Yanina Altamirano. Ella es hermana de Damián. Y nos comunicamos con ella por algo que está sucediendo en Dolores. Su hermano Damián, al igual que Beto, fallecieron en un accidente de trabajo para la Municipalidad de Villa Dolores. Así que queríamos saber, porque ayer se hizo una movilización, ayer martes, en Villa Dolores, donde participó también, además de los familiares, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Así que nos comunicamos con Yanina para que nos cuente bien esta lamentable noticia de lo que sucedió en Dolores. ¿Qué tal, Yanina? ¿Nos escuchás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo sentimos mucho lo que pasó con tu hermano, pero queremos saber qué pasó para darle difusión también de este lado, algo tan, tan duro y tan triste, pero que ustedes de esto están saliendo a pedir justicia, ¿no? Muchas gracias. Sí, queremos justicia, queremos saber, no queremos que esto quede así. Así que vamos a hacer hasta lo imposible por mi hermano. ¿Qué tal, Yanina? ¿Qué respuesta hubo del gobierno ahí de Dolores? Hola, buenas noches. No, todavía no sabemos nada. No contestan nada. No. ¿Y ustedes qué tal, Yanina? ¿Ustedes tienen contacto con también la otra persona que sufrió lo mismo que tu hermano? Hola, buenas noches. Sí, sí tenemos contacto. ¿Van a hacer acciones conjuntas? Hasta el momento no, pero tenemos contacto, sí, con ellos. Bien. Y más allá de las movilizaciones, bueno, la idea es hacerlo público por los medios, ya que no tienen respuesta por a nivel gubernamental, ¿no? Sí. Sí. Yanina, contanos un poquito, aunque sea para saber... ¿En qué situación estaba tu hermano? Él trabajaba para la Municipalidad de Dolores, en el área de construcción, ¿puede ser? Sí, sí, trabajaba para la Municipalidad de Dolores. Estaban haciendo una obra de cloaca. Ajá. ¿Y él ya había comentado que no había que no estaban todas las medidas de seguridad dispuestas? Sí, sí, ya los había comentado él, aparte se veía, todo el mundo lo veía que estaban así nomás trabajando también. ¿Y se hizo alguna denuncia antes de que pasara lo que pasó? ¿Cómo? Sí, ¿habían hecho alguna denuncia, habían hecho alguna queja, presentado de que mejoren las condiciones de trabajo? Sí, porque ya ha habido antes, o sea, en el mismo lugar ya hubo algo parecido a esto, pero se llegaron a salvar a los chicos. Janina, ¿vos sabés si al día de hoy siguen trabajando en esas condiciones? No, le han parado la obra. Directamente pararon la obra. Bien, estamos hablando de la ciudad de Villa Dolores, que está acá a unos 50 kilómetros nada más, donde la intendenta es Gloria Pereira, quien cuando volvió a asumir ahora también ocurrieron más de 80 despidos. Hace poquito tiempo sucedió esto y ahora se agrava la situación con las muertes bajo su gestión, ¿no? Sí. Sí. Anoche, ayer a la tarde, cuando nosotros hicimos esa marcha por mi hermano, se juntaron varias familias que habían que tuvieron también un accidente en la municipalidad. Bien, ¿piensan hacer otra marcha? Sí. Bien, ¿cómo salió la marcha? ¿Cuándo piensan hacer la próxima? Salió esto por el dolor de mis padres. Sí. Estábamos sepultando a mi hermano y mi papá, con el dolor tan grande que sentía de perder un hijo, ¿no? Empezó a gritar justicia en el cementerio. Y nosotros, como hijos de él, como hermanos de Damián, decidimos hacer esta marcha pidiendo justicia. Bueno, Janina, acá los micrófonos quedan abiertos para cuando quieran difundir, vamos a ir a acompañar. Y a pedir justicia por Damián y por Beto. Muchísimas gracias. Seguiremos acá entonces con los micrófonos abiertos para cuando lo necesiten, cuando quieran. Para la próxima marcha nos tenemos en cuenta mutuamente. Y bueno, un abrazo muy fuerte a toda la familia. Muchísimas gracias. Gracias por estar siempre. Abrazo. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Amo aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último. Besó a su mujer como si fuese única. Y a cada hijo suyo cual si fuese el pródigo. Y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas.

Un día por Radio Tinku 107.9. haces la diferencia. Es tan grande que parece ser de alguna otra tierra. ¿Y qué me dice de esa casa sola que se ve desde un avión? Quizá la soledad no haya dolor. Un día. Un día. Un día. Papá de Tinku 107.9. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Esos sonidos nuevos muestran otras manos en los controles. ¿Qué tal, Laszlo? ¿Cómo estás? Seguimos en Un Día, programa radial con ideologías por la 107.9, la FM comunitaria de Mina Clavero. También nos pueden escuchar en este mismo momento por la 107.9 de San Pedro FM, la de Sierras Comechingonas, y por El Grito, también la 95.5 de Los Hornillos, que es www.elgrito.com. Bien, viste que si hablas vos, se da cuenta la gente que sos vos, si hablo sí. Yo, se da cuenta. Y con el operador es lo mismo. Es lo mismo. Claro, es como la voz del operador, ¿no? Ese es Laszlo. Ese es Laszlo, no hay forma de errarla. Bueno, seguimos y tenemos, sí. Tengo que hacer una salvedad. Sí. Me acordé. Pregúntame qué estuve haciendo toda la semana. A ver, Vero, contanos. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Toda la semana? Toda la semana. Qué lindo. Estuve escribiendo en una pizarra toda la semana. Debo aceptar que alguien puede ganar dos veces el mismo premio. Debo aceptar que alguien puede ganar el mismo premio. ¡Eh! Ay, me dio justo alguien que me había retado por enojarme porque alguien ganó. Por el ganó. Premio. Claro. Acá llegó. Ni que lo hubiésemos llamado. Así que quería, me había olvidado que yo toda la semana estuve escribiendo. Tengo, tengo que aceptar que la gente puede ganar dos veces el mismo premio. Ya se me pasé toda la semana cual. Claro, como Bart Simpson, yo escribía. Escribía, toda la casa escribía. Claro, escribí toda la casa diciendo, tengo que aceptar que la gente puede ganar dos veces. Le mando saludo a María, que ya tiene su jarro con ella. Sí, sí, pero María ganó un poco más de dos veces. Ganó tres encima, no me vas a acordar que me vuelvo loja. No, pero no. Ah, no, cierto, cierto que estuve escribiendo toda la semana. Puede ganar tres veces, borrá todo y empezamos a escribir de nuevo tres veces. Claro, la gente puede ganar tres veces, pero bueno, María. Agradecemos a Guanají también. Agradecemos a Guanají, que como siempre nos habilitó un vasito, un jarro hermoso, que es cuando más la gente participa full. Un chop. Y bueno, salía el videito entre la euforia, entre los vinos y la bronca que alguien pueda ganar, algo que dije que tengo que aceptarlo, más de una vez un jarrito. Nos escribieron los chicos que encima siempre nos están escuchando desde Córdoba, claro, capital, María con Santiago, pero bueno, me costó entender que la gente puede ganar más de una vez. Así que abrieron una página nueva que dice Justicia por María. Totalmente. Sí, tienen su página Justicia por María. Lo escuchen un día. Muchos seguidores tienen. Sí, pero bueno, no, yo pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas públicas porque, bueno, me enoja algo que ya no me va a enojar nunca más porque escribí toda la semana que tengo que aceptarlo. Entonces ahí tenemos el chop para María. Chop. Ya se les verá la eficiencia de un día que ya lo está. Tiene con ella en Córdoba capital, y la otra ganadora va, no le quedó otra que se va a venir al valle a buscarlo. Ah, bien, bueno. Ahora sí, vamos a escuchar la payada de Wilson, la payada de la semana que nos manda Wilson, el payador. A ver. Todos los días es jueves, todos los días se escucha mezcla de herida y de lucha, esta plaza como llueve. Todos los días se conmueve el camino de las madres, de los hijos, de los padres que enfrentan las cobardías de los perros policías y se plantan donde cuadre. Todos los días te espero, me acuerdo cómo reías, por eso todos los días es marzo. Que enfrentan las cobardías. Todos los días te quiero, todos los días está la memoria siempre acá. Norita, Eve y Estela, todos los días son mi abuela, todos los días mi mamá. Todos los días ven los bancos, las palomas, las baldosas, que quieren, entre otras cosas, borrar los pañuelos blancos. Entran por todos los flancos y no entenderán su vuelo, por más que rompan el suelo, porque la lucha es su casa. Y no entienden que es la plaza la que está en estos pañuelos. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna en payadas que quiere hacer mierda todo. No es casualidad que las calles de este país llamado Argentina estén llenas de lucha. En otros países no se encarcela a los genocidas, no se frenan las leyes como el 2x1, las pibas no sacan de la cárcel a sus compañeras como a Iggy y Belén, ni toman las calles con el 8M. Somos hijos, hijas, nietos, nietas de la plaza, de las madres, de las abuelas y de su lucha. Muchas gracias. Las queremos un montón. Muchas gracias también a tantas radios que comparten esta columna. Hoy les contamos con muchísima alegría que se agrandó el equipo. Bienvenida Rocío, que está filmando y va a hacer la edición de la Anarco Quilombera, y Lucho, que va a hacer la grabación. Ya no hacemos más la columna con un celular. Muchas gracias. Y acuérdense que pueden escribirnos al Facebook Wilson el Payador. Contrainformar es luchar. ¡Aplausos!

secó. Tu sangre violeta tiñe las piedras del valle grisáceo. Ya cuán pisoteado, ni qué cosechas, octubre en flor, dejo que escape, que ría, que mate, llore, anima voy. Sembraré el machacado, mosto esperado, ansiado alcohol. Estimando el porlán resecó. Tu sangre violeta tiñe las piedras del valle grisáceo. Un día. Todos los miércoles de 21 a 24. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Seguimos en un día, programa radial con ideologías. Y mientras el celular de Vero se carga. ¿Qué le pasó, Vero? El mío también, vos sabés que andan con problemas los teléfonos. Me dejó de andar el táctil en un momento de la tarde y dije, uy. Pero. No sé si voy a poder. No, lo tuyo es que no pagaste. Bueno, me cortaron la línea además, sí. Yo ya estoy pensando que. No, pero los teléfonos tienen como la misma sintonía que tenemos nosotros. O sea, a ellos también les pasan cosas. Vos decís que tienen emociones. También les suceden cosas, también por ahí se tildan. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Casa de gobierno? Se tildan. Como se cuelga uno a veces. Claro, le pasan esas cosas a los teléfonos. Sí. ¿Vos te colgás? ¿Por qué el teléfono no se puede colgar? Yo me quiero colgar del teléfono. Del cable, de la luz. Pero ojo que te van a dar perpetua. ¿Sí? Cárcel común. ¿Qué pasa? No, pero si a mí me enseñaron. Me enseñó valores la gendarmería, le voy a decir. Claro, y sin pistola. Claro. ¿Sí? No. Ahora están las taser. Ah, con las taser. Claro, ya está, con las taser te enseño. ¿Las tazas son como las tazas grandes? Claro, a tazazo limpio. ¿Te acordás en la gendarmería cuando no podía usar la? Hace poquito fue que. Ahí está. De pie. ¿Izquierda? Que no podía usar las armas y agarraban piedras para tirarle a la. ¿Te acordás? Que salió el video. Toda la gendarmería agarrando piedras y tirándole a. Unos piqueteros bárbaros. Sí. Claro, una intifada ya estaban, el palestino. Ahí sí claro, estaban mano a mano. Ya estaban practicando el hecho de que no vayan a usar armas. Claro, bueno. Qué bárbaro. Hablando de esto, que bueno, le damos un poco de humor. Se cumplen 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado este jueves 1 de agosto. Y va a haber en Mina Clavero también una movilización y acto. Se concentra en Plazoleta Merlo a las 17 horas con las consignas de justicia por Santiago Maldonado, fuera Bullrich, no a la implementación del servicio cívico voluntario, basta de ajuste y represión, el Estado y los gobiernos son responsables. Bueno, lo organiza la Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y está invitada toda la población. es justamente una de las abogadas por el caso de Santiago Maldonado, es Sonia Ivanov, a quien hemos sabido entrevistar acá sí. en el programa. Bueno, ahí nos llega una noticia sobre, bueno, una agresión que sufrió ella, bueno, toda la comitiva, pero bueno, voy a leer el comunicado que comparte la Cátedra Libre de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de la Patagonia, quien repudia los hechos de violencia y hostigamiento que sufrió la abogada Sonia Ivanov. En un comunicado público, la cátedra relató los hechos ocurridos el pasado 23 de julio en Costa del Lepa, en la provincia del Chubut. La doctora Ivanov había llegado a la zona para visitar a los miembros de la comunidad mapuche de Huelche, de Huantay y Chil, quienes se encuentran llevando adelante un proceso de recuperación territorial en la zona de Costa del Lepa. Cabe mencionar que la comunidad indígena lleva más de 40 años realizando reclamos por el despojo de este territorio sin obtener respuesta por parte de los organismos competentes. En una nota dirigida al señor Máximo Pérez Catán, presidente del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, la comunidad mapuche Tehuelche le comunica que ante la falta de respuesta a los reiterados reclamos de ese organismo, realizó la ocupación pacífica del territorio. El lunes 23, en el marco de un allanamiento a cargo del comisario Rodolfo Gess, titular de la unidad regional Esquel de la policía, un grupo que se autodenominó como vecinos autoconvocados cortó el camino que conduce hacia el territorio recuperado e impidió el paso del vehículo que transportaba a la doctora Ivanov y también a otras personas que se acercaron a la zona. En tales circunstancias y en un clima de mucha hostilidad, quienes se solidarizaron con la comunidad mapuche Tehuelche fueron objetos de insultos, descalificaciones y amenazas. Frente a este panorama resulta peligrosamente llamativa y preocupante el accionar de la policía de la provincia del Chubut, que, una vez realizado el allanamiento en la comunidad, presuntamente en busca de armas, dejó liberada la zona al grupo organizado de personas que llegó hasta el lugar con claras intenciones de provocar un enfrentamiento. Finalmente, y luego de horas de conversación, se pudo arribar a un acuerdo entre los miembros de la comunidad y el particular Marcos Pinto, para entablar un proceso de diálogo que permita encontrar una salida a esta situación. Desde este espacio hacemos un llamado a las autoridades provinciales para que atiendan las demandas de las comunidades originarias de la provincia del Chubut, que llevan muchas décadas reclamando la restitución de territorios usurpados por empresas y particulares, posterior al intento de genocidio denominado de manera eufemística como Campaña del Desierto. Ya han pasado 25 años desde la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994. Incorporaba el artículo 75, inciso 17, en el cual reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconoce la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión de propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regulando la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo. Lamentablemente, en los últimos años hemos visto el recrudecimiento de una política represiva hacia cualquier reclamo de los pueblos originarios, pretendiendo convertirlos en el enemigo interno de una nación que niega sus orígenes indígenas y afrodescendientes, una sociedad plural y diversa, sin racismo e ignorancia posible. Nuestro deber como sociedad exigirle a la responsabilidad de los funcionarios es tomar decisión en tal sentido. Bueno, era importante leer el comunicado por esta agresión que sufrió Sonia Ivanov y para entender en qué contexto también Santiago Maldonado fue desaparecido y después bueno, se encontró su cuerpo, ¿no? Sí, por estos reclamos que se vienen haciendo, bueno, y esto que hablamos siempre de que, bueno, en este contexto desaparece Santiago apoyando esta lucha, que no hay que dejar en segundo plano, ¿no? Es algo que hay que seguir visibilizando. Sí, recordemos que estuvimos hablando con el vocero de la comunidad el miércoles pasado en la recuperación de las tierras. Así es. Traerá semillas. su mirada. Bueno, seguimos en Un Día, programa radial con ideologías. ¿Te llegan mensajes, Vero? Sí, me llega un mensaje que dice que muy bueno el payador y la música. Y muchos signos de pregunta. Bueno, nuestro oyente uruguayo nos pregunta, no entiendo los signos de pregunta. No, perdón, no entiendo. ¿A qué me pregunta? ¿Y la música? ¿Por el payador, por la música, por el resfrío? No sé a qué se refiere. Está bien. Así que bueno, se nos quiere aclarar para que. Si ¿Nos está escuchando desde Uruguay? ¿O es un uruguayo medio como vos, que sos chilena transerrana ya? Claro, yo soy una chilena transerrana. Él creo que es un uruguayo transerrano. Si se quieren comunicar con nosotros, refrescamos las vías de comunicación, las vamos a sacar afuera. 3544-471168 o si no el celular 3544-505221. Ahí se pueden comunicar con nosotros, nos escuchan a través de la aplicación Latincu, la pueden bajar en Play Store o en internet radiotincu.blogspot.com. Soy pecadora, los santitos huyen un día de mi agenda. Un día. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de peceres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que ve también escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy más. día. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latino, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Seguimos acá por Un Día, programa con ideologías. Bueno, saludamos a Mariano, que nos viene a visitar, así, acá amigo de la casa. Sí, si querés hacer como Mariano, podés venir. Villanueva, 2368, nos queda media horita de programa todavía. A la vuelta de Soda y Agua Manolita. Sí, bajás por la 9 de julio, doblás a la izquierda, al fondo, Villanueva, 2368. La casa que está apagada. Viene claro, claro, las luces apagadas. Claro, porque hay que orar. ¿A orar? Lo aprendí del chino de la vuelta de allá del hornillo. Hablar. Pero, ¿te cuento algo? Dale, contame. En Buenos Aires van a escrachar al usurpador de Ginóbili, Manuel Ginóbili, el basquetbolista. Un grupo de apoyo a la gremial de abogados y abogadas, este domingo exponen a Ginóbili en su estatua. Ladrón, patotero y criminalizador de las comunidades mapuches. Para sacarle la careta a Ginóbili, los convocados por el grupo de apoyo a la gremial de abogados y abogadas, diversos grupos de intervención artística, murgas, músicos, artistas plásticos, organizaciones políticas y sociales, se encontrarán a las 14 horas este 28 de julio en la avenida Calabria y Vera Peñalosa, en la Costanera Sur. Desde allí marcharán a ajustar cuentas con su monumento, ya que él en persona prefiere esconderse. Basta de construir próceres pisoteando a los pueblos originarios. Basta del colonialismo. Basta de negociados turbios en tierras ancestrales. Si no hay justicia, hay escrache. Convoca el grupo de apoyo a la gremial de abogados y tiene una postdata. Como el Lof Paisil Antriao, adherimos y apoyamos políticamente a esta manifestación pública organizada por el grupo de apoyo a la gremial Marichi Hueu, Lof Paisil Antriao Zonal Lafquense, Villa La Angostura. Bueno, Melina es una compa que está en Buenos Aires, también hace radio, y nos manda a través de los contactos una entrevista que le realizó a una docente justamente de lo que pasó hoy en Salta. A ver qué dice. Profe, va para Asamblea Permanente, ¿cómo está? ¿Qué es lo que pasó hoy en la huelga? Nosotros estábamos esperando, junto con un grupo de docentes con los que habíamos participado primero de un primer corte acá para que no se vaya la gente del Gran Bur, estábamos esperando que se reciba a los delegados, era lo sí. Que se le había dicho a uno de los delegados, el delegado de Capital, y él estaba transmitiéndole a los demás delegados. En un momento se dio la orden porque los empleados tenían que salir, ya se había cumplido su horario laboral hacía mucho rato, y procedieron a avanzar con la represión. Cabe destacar que la represión se hizo entre policías masculinos que avasallaron un frente de 30 personas como mucho, a donde tiraron gases, a donde pegaron con palos, a donde golpearon un montón de docentes y quedó una docente tirada en el piso que no nos dejaron ni siquiera acceder a ella. Nosotros pedimos por favor para que nos dejaran pasar y para que nos dejaran avisarle a sus compañeros de la escuela Roberto Romero, es la profesora Guaymas. Ella quedó inconsciente tirada en el piso y a nosotros nos cogieron a todos para el otro lado de la calle, así que no sabemos ni siquiera cómo está ella. ¿Cuántos docentes eran? Debemos haber sido 30, ahí en el portón. 30, para los cuales se hizo un operativo, que no sé si ustedes lo pudieron ver desde acá, a donde utilizaron toda, pero toda la disposición policial que tenían en la calle. Para esas 30 personas, para hacer con esas 30 personas. Todos los grupos armados de la policía y la intervención de la policía femenina fue recién al final. Sí, me decía que había hombres masculinos. La brigada, todos hombres. La brigada, la que llevó, la que nos llevó hasta el otro lado, son todos hombres. ¿Tiene algún nombre de las docentes que fueron llevadas que no se sabe nada de ellos? Sé que es la profesora Celia, que todo el mundo la conoce en la marcha, a ella se la llevaron, y la otra profesora es apellido Romero, pero ella estuvo golpeada. Hay por acá otros docentes que los golpearon en ese lugar, ya te voy a indicar quiénes son. Bien. ¿Hay alguna otra medida que vayan a tomar hoy? Le acabo de decir al delegado que pienso que todas las medidas que se puedan tomar se tienen que tomar a raíz de lo que acaba de pasar. No como un hecho aislado, sino que a partir de lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque lo que le estoy diciendo es, siempre que llegan estas instancias, el gobierno lo maneja con represión, no es fortuito, no es alocado, ni es una casualidad, ni es una idea mía. ¿Por qué tanto pacifismo de los delegados? Porque les prometieron que iban a hablar. Y porque los venían recibiendo. A pesar del apabullamiento de la noche anterior, de la que todos han salido muy sentidos, seguían pensando que podían entrar a hablar. Ellos confiaron en la policía del gobierno. Confiaron en la palabra de la policía, pero confiaron principalmente en la palabra de los funcionarios. Se supone que si estamos trabajando en democracia y si las cosas se tienen que dar en ese consenso, ¿qué estábamos haciendo nosotros ahí? Esperar. Ninguno tenía armas, ninguno vino preparado para ninguna contienda. Eso también hay que resaltarlo. Ellos sí. Ustedes inclusive levantaron las manos por ahí. Todo el tiempo, porque lo único que pedíamos al último era que nos dejaran quedarnos con la compañera o que por lo menos nos dejaran saber a dónde se la llevaba. Entonces, ¿nos recuerda cuántos compañeros más o menos son detenidos? Debemos haber estado detenidos una. La profesora Celia, se la llevaron allá entre más o menos 20 efectivos a una sola docente, mujer. Ahí a un costado y tirando gases lacrimógenos al resto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, eso es lo que estábamos hablando hoy con Michael, ¿no? Que es militante de los derechos humanos. Medio en Salta, la policía de Urtubey reprimiendo a docentes que exigían que se respete el convenio laboral. Gobernaron el pasado, la rutina, la energía. No gobernaron. canción y me tengo que despedir de ustedes. Ha sido realmente un gusto estar con ustedes, compartir la buena vibración de todos mis hermanos. Muchas gracias por demostrarme su amor, su cariño. Es algo increíble realmente la buena vibra que puedo sentir en este momento gracias a todos ustedes. Ahora sí, esa canción tiene un coro muy fácil, así que me ayudan a cantarlo, se llama Sin Barreras. Bueno, en Córdoba Capital, este jueves 1 de agosto, 19:30 horas, en el Museo de Antropología, va a haber una función especial, proyección y conversatorio por Fuera Porta, un grito de lucha dirigido por Florencia Reynoso. Esto va a ser este jueves 1 de agosto, 19:30 horas, en el Museo de Antropología, en Avenida Hipólito Yrigoyen, al 174. Con entrada libre y gratuita. Recordemos esta planta de alcohol, esta destilería que tienen en Córdoba. Hay vecinos organizados alrededor de esto, exigiendo que se aleje de la ciudad, porque ellos están respirando todos estos residuos que quedan en el aire, y daña la salud y causa enfermedades. Una lucha que lleva años, ¿no? Así es. Así que sí, por Fuera Porta, un grito de lucha, este jueves 1 de agosto, 19:30 horas, en el Museo de Antropología de Córdoba. Sí, lo tuvieron que cambiar de lugar al... se hacía esta recopilación de Porta, esta proyección, se hacía en La Piojera, un lugar que fue recuperado por los vecinos, sí. Que lo toma la municipalidad para los vecinos, y se iba a proyectar ahí. Resulta que a último momento levantan la proyección, y bueno, los vecinos, quien lo habían organizado, hablan de la censura, claro, porque toca intereses económicos, por algo Porta todavía está donde está, ¿no? Claro. Entonces ellos no pudieron realizarlo en ese lugar que se iba a realizar hace dos viernes atrás, creo, si mal no recuerdo. Sí, esta es la segunda proyección que se hace. Bueno, la quiso censurar la municipalidad, a La Piojera, y han recibido con mucho cariño y afecto por parte de distintos espacios y organizaciones este lugar donde ahora pueden hacerlo, que es el Museo de Antropología. Exactamente. Hay que remarcar eso, ¿no? Sí. De que la proyección fue levantada por la municipalidad cuando se iba a realizar ahí en La Piojera. Recordemos entonces que, a pesar de los intentos de callarnos, estaremos recorriendo toda la provincia de Córdoba con estas proyecciones para amplificar las voces vulneradas que reclaman justicia porque Porta contamina, enferma y mata. Así que ahí está la invitación para el jueves 1 de agosto. Bien. Ahora, ¿vos sabés que Patricia Bullrich ya les compró a ustedes, con el dinero de ustedes, no con el mío, las primeras 100 pistolas Taser? Ah, seguimos con las Taser. Seguimos con las Taser. Tengo el monto de lo que gasto. A ver. No, tiene mucho cero, pero 5.285.000. Cada una salió 36.635. El valor de los cartuchos, 1.005. O sea, ¿cada disparo es un cartucho? Qué buena pregunta. Y los capacitores, la capacitación, 966. O sea, el cartucho sale 1.966 para aprender a disparar. Vale menos la capacitación que las balas, digamos. Claro. Entidades de derechos humanos pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohibir el uso. Ahí tenemos las Taser. Seguramente por eso va a ser importante que... Y la marcha nacional contra el gatillo fácil un año más se está organizando, gracias. Sí. Bueno, vamos a leer el comunicado que nos hacen llegar la gente del conversatorio interprovincial de familiares. En el marco de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, invitamos al Conservatorio Interprovincial de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil y Desaparecidos en Democracia. Este espacio de encuentro busca ser la oportunidad para que familiares y organizaciones sociales, colectivas, vecinos, organizaciones políticas, centros culturales y autoconvocados puedan entrar en diálogo no solo para difundir los casos y el estado de las causas judiciales, sino también para fortalecer la lucha compartiendo y construyendo estrategias. En ese sentido, darle visibilidad a la Marcha contra el Gatillo Fácil, siendo este año su quinta edición en Córdoba. Profundizando su alcance nacional es otra de las intenciones que convocan a este conversatorio. Esta es una oportunidad más para demostrar que seguiremos en este camino de lucha construyendo lazos y reforzando para hacerle frente a este sistema corrupto que nos quitó a nuestros pibes. Y aunque sabemos que los policías apretaron el gatillo, tenemos la plena convicción que el Estado es el principal responsable y no dejaremos de gritar el nombre de cada pibe, fusilados por la policía asesina. No es solo un policía, es toda la institución amparada por el gobierno y el Estado. Repudiamos el accionar de Patricia Bullrich, exigimos justicia por los pibes. Organizan Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, Viviana Alegre y Familiares de Amigos de Facundo. Dudosa calidad que trae tu moral. Cumbia Rati. Castigador social de la protesta popular. Te he visto patoteando pibes sin parar. Te he visto merodear la zona roja por la noche. Buscar trabajadoras para subir a tu coche. Consumidor local del chorizo con pan. Te veo ratoneando el morfi en cualquier bar. Sintiéndote una estrella con pistolas en la mano. Y se viene el segundo Congreso Regional de Educación, organizado acá por el Instituto Dr. Carlos María Carena. Educar en las diferencias, de lo singular a lo común. Es el 5 de octubre. Viene a la conferencia Liliana González, Marcelo Rocha y Elena Santa Cruz. Y lo aviso con tiempo porque hay aranceles para docentes y estudiantes con promociones con tiempo. Pueden acercarse para inscripciones a Avenida San Martín 2337 Mina Clavero o el teléfono 03544-476254. Es el segundo Congreso Regional de Educación que organiza el Instituto Superior Carlos Carena, el terciario que tenemos en Mina Clavero. Che, chicos, ¿saben cuánto tienen que ganar para no ser pobres? Y según lo señala el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿cuánto tiene una familia tipo para no ser pobre? La familia tipo son 4 personas. Sí. 2 adultos y 2 menores. Que comen normal. Que comen, sí. No como vos. ¿Como yo o como él? No, como Lalo. Sin cumpleaños en el medio, un mes normal. Claro. Y mirá, si la canasta básica estaba en 25 hace tiempo, ya debemos estar en los 30. 31.148. Oh. Si vas al chino. Si vas al chino. Si vas a otro, no. Ya es más. Y si llevo al nene el Paycor y todo eso, seguro. Ya, sí. El Paycor tenés que ir y llevar para que coma, porque es el Paycor. Con un tupper y que traiga a casa. Claro. ¿Qué subcategoría hay después de ser re pobre? ¿Qué nos ¿Undiense? Si elegís usar la gorra, que no te tapen los sesos. Andan blancos y elegantes los que tienen que estar presos. Un arma no es matar, macanazos son tus palos. Un arma no es juguete, y de todas son tus manos. Un arma es el regalo que te dio la armadura. Para ser con golpe, imponer la armadura. Para ser el gran botón que se oprime la tortura. Para ser el desbordado que maneja la patrulla. Me deja de las sombras y yo soy solo un hombre con arma en las estrofas. Tu código me falta, tu código me mata. Yo solo soy las sombras que se come la rata. Bueno, como una de las últimas noticias, al menos que yo voy a leer. Ustedes saben que venimos hablando mucho, se hablaba tanto a la, de la causa, el caso de los cuadernos. Pensé que de Nisman iba. No, Nisman, yo no soy la que justamente lo va a sacar de vuelta a la luz, ¿no? Bueno, podríamos ver tantos temas sobre la justicia, ¿no? Sí. Pero bueno, hablamos mucho sobre Ramos Padilla, se escucha mucho en los medios, igual de Stornelli, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una buena noticia, bueno, para los que estamos de este lado, digamos, si es bueno o malo, bueno, que la historia nos juzgue. El juez federal Alejo Ramos Padilla recibió buenas noticias desde los tribunales de Comodoro Pi. Le cerraron la causa que había radicado en su contra el falso abogado Marcelo D'Alessio, pieza clave de la red de espionaje político-judicial que se investiga en Dolores. En un fallo al que accedió Infobae, esta nota la levanto de Infobae, el juez Marcelo Martínez de Giorgi cerró por inexistencia de delito una denuncia que había radicado la defensa de D'Alessio, diciendo que había sido forzado a poner la huella de un teléfono iPhone secuestrado en su causa unos días después de su detención. Es hasta como surrealista lo que pasa, como Doro pilla la justicia argentina, ¿no? Como son dos caminos distintos. Sí, me parece surrealista lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Stornelli, las veces que se lo ha llamado para, se lo ha citado y no se presenta. El tipo no se presenta. Después los cuadernos, la causa de los cuadernos, cómo se habla, por eso siempre se estima en los medios masivos, ¿no? Se habló tanto en los medios masivos. Y se habla de unos cuadernos que son fotocopias, chicos. O sea, ¿cuántas causas si uno se pusiera, tuviera el tiempo de ponerse a investigar, se aceptan una fotocopia como el principal componente de una causa? Claro. ¿No? Bueno, y así podríamos hablar. Por eso la justicia, tendremos que volver a llamarlo a Rosanqui para que nos explique por qué estamos parados como estamos en esta justicia, ¿no? Sí. Que uno no entiende más nada. Tengo algo de glamour acá. A ver. Ay, bueno. El senador nacional por Córdoba del PJ, Carlos Caserio, denunció públicamente que Mauricio Macri utilizó un helicóptero oficial para viajar hasta una peluquería de Río Cuarto. Se corta el pelo en Río Cuarto. Sí, y usa tunas. Bueno, de ahí viene la peluca de La Sota. Ah, claro. O sea que no es cualquier peluquería. No. Porque recordemos que mientras nosotros estamos haciendo un día, estaba comiendo en un restaurante céntrico de... Tiembla. Arroyo de los Patos. No tan cerca de céntrico Córdoba de... capital, estaba Macri comiendo con... ¿Schiaretti? Con Schiaretti. ¿Qué sí, comían? Sí. Comían papas fritas con una... No, ¿cómo papas fritas? papas con un pizza de caballo. Pidieron la oferta del día. ¿El menú? ¿Qué tenés hoy del menú? En realidad fueron a comer tipo 7 que había un 2x1. Claro. ¿No hay tenedor libre ya? Bueno, agradecemos a las radios amigas. Sí. Que... Tiene que volver Clarisa porque no hay comida cuando no viene Clarisa. Sí. No vamos a... Pobre Clarisa, no te vamos a pelear porque estás enfermita. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo. Pero no comida. No comida. Agradecemos a las radios amigas que nos están retransmitiendo también. FM Sierras Come Chingones de San Pedro, 107.9. A Radio El Grito, Vero. ¿También? Sí, 95.5 o www.elgrito.com. Bien, ¿y nuestra repe? Mañana a las 6 de la mañana. No, a las 2. A las 2 de la mañana. A las 2. A las 2 de la mañana. Nosotros ahora dejamos que Dolina empiece y Dolina y después nos entrega. Ah. No, pero no es ahora, mañana. Mañana. Dentro de 24 horas. Bueno, ahora nos vamos y queda el negro Dolina. Bien. Así que... Ahí nos están diciendo que la cortemos. Seguimos escuchando la radio. Pero podemos entregar tarde otro, ¿no? No. Bueno. Nos escuchan de nuevo el miércoles que viene. Un abrazo. Nos vemos el miércoles que viene. Recordamos que este programa lo hizo Mauro Schoffender. ¿Schoffender? Schoffender. Clarisa Muraro, Lautaro Zanotelli, Adrián Rodríguez, Verónica Yarzún González y Gonzalo Maidana. Nos vemos en las calles. Oye, pana, mira, pero qué...